Opa ahí, chavales. Empanadilla vegetal todos los miércoles. Bueno, cada tres miércoles. Tres semanas. Eso es, cada tres semanas. Nada, empezamos con un temita de Antigua y Barbuda. Que, bueno, grupo de Irurzun. Eso es. Tocaba Guille, colega de que antes andaba en los Dead Meets Nothing y demás. Sí, ahora tiene un grupete más. Ah, vale, sí, cierto. Más moderno, más alegre. Se llaman Wilhelm and the Dancing Animals. Y bueno, pues últimamente han tenido unas críticas, revistas y movidas. Y han tocado en unos cuantos festivales tochos y parece que les va bien. Sinceramente, soy más de Antigua que de Wilhelm. Pero bueno, no está mal, no tiene mala pinta lo que están haciendo ahora tampoco. Bueno, nos hemos dicho que... Sí, no me habéis presentado. Sí, es sí, que me hace mucha gracia que hemos empezado ahí. ¡Venga, con carrerilla! Estamos poniendo Antigua y Barbuda. Carrerilla no sé y tarde. Y como siempre tarde, en plan de... ¡Bueno, acabamos de llegar! Hay que hacer el guión y tal. Guión, nos lo pasamos por el foro, freestyle. Los cojones. Esas cosas que nos gusta hacer a nosotros. Pero bueno, aquí estamos, segundo programa, Empanadilla Vegetal. Hoy celebrando el cumpleaños de Johnny. Nos hemos traído aquí al señor Endika. Tirones de orejas o de dilatas. Sí. No se le puede tirar ya más. Ya, además está muy mayor, no le tires de las orejas. Ay, que... Me parto. Sí, sí. Oye, ¿dónde nos pueden buscar en internet? ¿Lo quieren buscar? Pues yo estoy aquí ahora mismo, mira, justo primer tweet a Maya poniendo que estamos en directo, especial cumpleaños. Podéis encontrarnos bien por el hashtag que tanto le gusta a Iñaki de Almohadilla Empanadilla Vegetal. Y nada, tenemos también, bueno, pues a los que nos tengáis a nosotros mismos en Facebook, pues estamos en Facebook, porque como que el programa todavía no tiene Facebook propio, pero bueno, igual algún día nos da por hacerlo, o así. Una página de fans. Puedo echarlo unas fotos o algo. Nada, si queréis escribirnos para que digamos las chorradas o los insultos que vayamos recibiendo vuestros, podéis usar el hashtag Empanadilla Vegetal o pues eso. No sé, también creo que tenemos un teléfono por ahí, pero Iñaki todavía no me ha dicho, no sabemos si hemos descubierto qué teléfono es, pero... Yo lo tengo. El 943, espera que me acerque, que no lo veo. 52-7407, 943-52-7407. Eso es 943-52-7407, lo repetimos. Apúntalo ahí, para... No apuntado aquí. Vale. Creo que es lo único que hemos apuntado hoy. Hoy ni guión ni hostias, pero el teléfono ya está apuntado. Perfecto. Aquí. O sea que luego ya lo repetiremos por si algún incauto le da por llamar y decirnos cuatro cosas. Algún valiente. Ya que pinchanos una de Rodeo Ten Jane, que te he dejado en la web. A ver. ¿Cómo lo ves? Hoy no hemos comentado que vamos a hacer un programa especial, ¿no? De grupos locales. Sí, un poco para celebrar aquí el cumpleaños. A ver cómo suena eso. Los Rodeo y Idiot Engine de aquí, de Don Iván y Seguro. Sí. ¿No? Estamos de por aquí, sí. De por aquí cerca, pasando la frontera, pero vamos, aquí al ladito. Otro grupo que está triunfando bastante. Han estado tocando este año en el Hellfest y todo. Es verdad, estuvieron tocando en el Hellfest, viendo los vídeos, la verdad es que era una pasada. Y nada, pues ahora mismo están de gira por Europa. Van a hacer una... Bueno, igual todavía no han empezado, pero vamos, bueno, si no han empezado, tienen que empezar ya. y van a hacer unos cuantos conciertos por Europa y terminarán el día 14 de diciembre en Quisquilos Tatuá de Bayona. Sitio mítico de la raya también, he visto hoy, bastante jugoso. Sí, un mítico mexicano de enfrente. Eso nos gusta es, mucho. Eso es. La pizzería, ¿no? Ojo, ¿eh? La pizzería también es bastante considerable. Tiene un soportal por ahí también bastante bonito para comer las pizzas los días que llueve. Qué bueno, qué bueno. Y nada, pues os animamos a todos los que queráis el día 14 a Quisquil para ver a este grupazo. Ojo que coincide con Vitamin X de Mogambo. Hay que barrer para casa siempre. Siempre hay que barrer para casa, pero ojo, ¿eh? Bueno. Sí, yo la verdad que he tenido ese dilema esta vez, porque cuando he visto en Facebook que Rodeo iba a tocar en Quisquil, DJ Bra Bra y todas esas cosas, he dicho, ya se te va la mano ahí, asistiré y tal, y he dicho el 14 de diciembre, mira el Google Calendar y efectivamente Vitamin X en Mogambo con Ondartzako Hondakinak, Represión y Dictadura. Y Dictadura. Bueno, cada uno que elija para ese día. Luego, como siempre, no nos digáis que es que no tengo nada que hacer, es que no hay nada, tal, no sé qué. Siempre estamos con las mismas. Pues llevamos ya unos cuantos de semana. Representación en ambos bolos, supongo que habrá, y ya se comentará la jugada. Eso es, sí. Eso es. Más vale, porque estamos un poco hasta los huevos de que a veces montemos bolos y no aparezca nadie. Y luego la gente, es que no sé qué hacer, es que me quedo en casa, vete a la mierda. Pero bueno. sí. ¿Cuántos queremos a todos los que no venís a los bolos? Majos. ¿Y yo voy a los bolos. ¿Tú? Ya, pero si no creo que lo que te estábamos diciendo era que subieras la música, pero es que hoy que no me entero de nada. A ver, con gestos así, yo. A ver, venga, va. Pues le damos un poco al tema. Venga. Muy bien, se acaba el tema ahí. Muy bien, pero ahí tenemos si los el micro abierto. Si me tienes el micro abierto. Que tenemos a Dúo ahí en la... ¿En la antena? Sí, pues saludarle. Streaming. Es que yo no le oigo nada. A ver, Dúo. Hola. Ah, bueno, ahora parece que se le oye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy el Dúo. ¿Qué tal ha ido el concierto, tío? Bien. Pues bien, ha venido Peñita y así. El bar era pequeño, pero estaba llenillo. ¿Tocabais en el Droner, no? Sí, en Gasteiz. ¿Con? ¿Solos o...? Solos. Ah, muy bien. Ah, más chulos que nadie. ¿Mañana estáis en 13 Monos, Salamanca? No, el viernes. El viernes. Ah, vale. O sea, mañana tenéis day off. Y luego estáis en Ritmo y Compás el sábado. Eso es, con... Veracruz. Con esos Veracruz. Qué buenos. Y luego. Y también está Defectos o algo así. Un grupo de Madrid. Sí, creo que miré algún enlace, un vídeo o algo así que tenían subido. Pero la gente me está oyendo por la radio y así. Sí, la gente se está oyendo claro, ahora mismo por la radio. Luego van a comentar en plan lo que digas por el Twitter, el Facebook, no sé qué. Todo súper guay, el Tumblr, el... Increíble, todas esas, no, todo. Madre, el concierto está muy bien, la verdad. Sí. Ha venido mucha gente y... No sé, a la gente parece que le ha gustado, han comprado cosillas y no ha sido mítico súper frío y así. Eso no es lo importante, joder, que compren. Claro, comprad merch de Yao, joder, que se están montados en el dólar y así. Sí, en el dólar. En unas piñas, que nos hacen un daño en el culo. Y eso, tío, muy contentos, la verdad, para empezar así. Hay un tío que se quiere sacar una foto con nosotros. Ah, vale. Y estoy en la calle en Gasteiz y hace un grado. Muy bien. Hace un grado. Bueno, en el estudio también hace un grado, ¿eh? Tengo un plato de plástico en la mano. Y tengo un tenedor que es mágico, porque es de plástico, pero parece de metal, está como pintado y así. Muy bien. Duo, creo que, en serio, o sea, creo que te vamos a tener que llamar cada programa. O mejor, bueno, traerlo. Puede ser como el idiota al que llamáis. Una sección, o sea, traerlo no, o sea, una sección solo de llamar a Duo. Para que nos cuente, en plan, tengo un tenedor, en plan, de supermetal, no sé qué, esas cosas. Sí, o sea, puede ser, a mí me encantaría, vamos. Me gustaría colaborar mucho, es más, yo he estudiado la carrera de eso. Se nota, joder. Pues me alegro un montón de que me hayáis llamado, no me lo esperaba, la verdad. No, pues nosotros nos alegramos de que haya ido bien y esperamos que vaya mucho mejor en las dos siguientes fechas. Ya nos contarás cuando vuelvas. Sí, igual tienes visita por ahí, por Madrid o algo. Y dale un recuerdo a los de Salamanca, a toda esta gente. Y, claro. Y vale. A los Missouri, que tocáis con ellos, que tocaron hace poco con su otro grupo, los Monkey Chains. Bueno, hay dos de ellos, están ahora en ese grupo, que es nuevo. Y a ver si os mola. Vale, sí, a ver cómo son. Tengo curiosidad, la verdad, los grupos de Salamanca siempre me sorprenden. Sí, la verdad, buena calidad. Pues eso, ¿no? En un rato nos pincharemos también un temita de los Hope for You. Oh, qué bueno, ¿habéis traído Hope for You? Sí, hombre, no, claro, me lo teníais ahí bien escondido. Bien. Bueno, pues eso. Bueno, pues una hora. Pues que vaya bien. Va, y otro para ti, Saindu. Venga, cuidaros, buen viaje. Va a escuchar un tema de Yao ahí. Bien. Venga. Bueno, a ver. Bueno, ahí está. We'll be right back. Abai, teníamos ahí a los Yao con Den Asena. Y nada, ahora... Bueno, vamos a leernos un poco. Hilo musical. Ya, ese hilo musical que nos has metido ahí, todo cool. El piano, no sé qué, súper ambientazo. No soy yo tocando el piano. Ah, joder, claro. Pablo Sebastián. Eres Pablo Sebastián. Bueno, estamos aquí mirando los hashtags del Twitter. Los hashtags, los mensajes de Facebook, no sé qué. Me sorprende que todavía no nos habéis insultado. O sea, estamos esperando que nos insultéis. Sed un poco creativos y así no tiréis del mítico gilipollas, no sé qué. Pero, yo qué sé, estaría guay algún insulto. De momento nos están diciendo que programa de 10 y acaba de empezar, dice Amaya. Se ve que se está partiendo bien el culo en casa. Me la puedo imaginar. Nos dicen también que andar aquí sin guión, que somos unos chungos, no sé qué. Pues, ya sabes, esas cosas que nos da por hacer. Más malo del barrio. Y Eider dice que a ver para cuándo concursos en el programa. Que alguna entrada para un concierto en Mogambo, un vale por una empanadilla vegetal. Eider, pues, nos lo hemos pensado. Nos lo hemos pensado ahora mismo y ¿qué hemos decidido? Pues que el primero que llame se va a ganar una entradita para mañana, para el concierto en Mogambo de Black West, con Yedra. Eso es. Con el cañero y un poquito de post-rock, ¿eh? Pues, luego DJ Tenderete con, poniendo ahí rock and rolls y fuces y muchos toners y esas cosas que nos gustan a todos. Bueno, ¿a qué número y te llamar? Hay que llamar al 943-527407. Repito, 943-527407. Daros prisa y el primero que llame se lleva una entradita para mañana. Nos atiende nuestra estupenda telefonista que tenemos sí, ahí. Sí, tenemos ahí centralita preparada para vuestras llamadas. ¿No saluda? No quiere saludar. Le ha comido la lengua a mi gato. Bueno. Pues bueno, ¿y qué? Pues ¿Qué vamos a poner ahora? ¿Vamos a hablar un poco de Trigger Travis o qué? Ah, sí, bien. A ver qué. A ver, Iñaki, que nos pinchas por ahí de Trigger Travis. Trigger Travis, ahí están todavía con Marga a la voz y con Iñaki Castro a las baterías, que ahora los dos ya no forman parte de Trigger, ¿no? Pero sí, un grupo que ha sufrido unos cuantos cambios de formación. Uh-huh. Empezaron estas canciones son con la formación original, cantando Marga, luego Marga decidió dejarlo. Pasaron por una etapa de dos cantantes, Boistiri y Tejadas. Luego Tejas lo dejó, solo Boistiri. Ahora están con Alberto de Crickbat. Y nada, pues recientemente Iñaki ha dejado la batería. Y las noticias que tengo hasta hace poco es que estaban buscando batería. No sabemos si han encontrado o no. Yo por lo menos no lo sé. Pero bueno, si alguno se anima, pues que contacten con ellos. Sí, podéis llamar al programa para pedir cita con Trigger Travis. Estaría bastante bien que consiguieran otra batería, ¿eh? Yo tengo ganas de otro bolo con... Sí, la verdad. Sí, andaba algún bolo con Alberto. Sí, dieron uno. Y sí, ambos, eso es. Creo. Sí, sí. De hecho, con Tejadas y con Boistiri dieron solo uno también, con dos también. Cantantes, creo. Yo la última vez que los vi todavía cantaba Marga, o sea, que hacéos una idea. Sí, sí, no. Marga no está en, ahora que lo vi yo en las fiestas de Semana Grande, en Anaya Rebac o algo así. Sí, Anaya Rebac, que son Marga y Machet, son los hermanos. Antiguo. Bueno, ¿Nais Rosa sigue en activo o Parón o sabéis algo? Pues yo no sé nada. Ni idea. nos gustaría que estuviera en activo, sí, porque nos lo pasamos muy bien con la historia. Es uno de los grupos con mejor directo de Euskadi, por lo menos. La verdad es que es un grupo increíble. Lo abordaban mucho. Y nada, pues la verdad es que a ellos también se les ha perdido un poco la pista, lo dejaron un poco así en el aire. Sé que andaban montando algún estudio, alguna historia así, y que por eso andaban de parón. Pero ahora está Machet con Anaya Rebak, Charry también está, también, que también fue bajista de Nice Russia en la última etapa. Eso es. Y ahora también está con Anaya Rebak. Y con Anaya Rebak, pues andan dando a saco de bolos. Sí, sí, bolos grandes, de pueblos, no sé qué. O sea que, bueno, parece que les va bien. Nada, ahora vamos. ¿Qué tenemos por ahí? Pues nada, como hemos comentado antes, que vamos a poner ahí a gente de, bueno, un temita de la gente de Salamanca, de Hope for Youth, ¿no? Ah, vamos a poner uno de Hope for Youth. Bien, bien, bien, bien. Cómo me gusta a mí Hope for Youth. No, no era Paz Vegan. Pues es que no tenemos guión. No, es que no tenemos guión. Y la cosa es, venga, pues ahora ponme no sé qué. Ahora ponme. La verdad es que me había olvidado, ¿eh? Pero... Vale, es que aquí lo tenía apuntado y. Bueno, pero tú siendo un controlista experimentado. Ya. No me he experimentado poco, pero bueno, vale. A ver, ya sabemos que te has liado porque estabas ahí con el piano, no sé qué, rollo Pablo Sebastián y se te ha ido la olla. Pero bueno, que oye, el Winamp está para eso. Pongo la de Paz Vegan, que la tengo más a mano. Venga, venga, pues la de Paz Vegan entonces, ni para ti ni para mí. Bueno, lo que os tenemos que contar de Paz Vegan, grupo ya difunto, con en el que tocaban Beizama, que actualmente se dedica al tatuaje, Macario y Sebas, que ahora mismo están tocando conmigo en el Roma, y en Petra, en Los Santos y tal, con el mítico Fresh y Asier también, que estaba ahí en la guitarra. Pues nada, lo que os tenemos que contar es que hay gente de Curasán y otras bandas que están preparando para el año que viene un festival para presentar un nuevo proyecto de sello que quieren hacer para editar cintas de cassette con grupos, la mayoría ya difuntos, de este tipo de hace unos cuantos años, pues con Paz Vegan, con Kogori, con los Aguinaldos, con todos estos grupos míticos. Y nada, pues tiene buena pinta. Ya se irán dando más detalles, supongo que por la red y tal, porque ahora mismo es un poco proyecto verde. Uh-huh. Pero bueno, yo por lo que he oído, pues tiene buena pinta, la verdad. Me encantan esas transiciones que estamos haciendo del tema ahí al... ¿Qué está sonando ahora? ¡Ey! Folclore vasco. Qué bueno. Pista 12. Pista 12, vale. Perfecto, joder, es buen tema, es buen tema. No sé cómo no lo he reconocido. Sí, joder, además ese parón que hicieron 5 años, luego la cuando gente cambiaron de batería y esas cosas, joder, sí, sí. Luego, mira, algún día voy a meter un tema a este grupo cuando hagamos guiones y esas cosas, sí, para los programas. ¿Tienes algún otro tema preparado por ahí, Iñaki? For you, o... que te hemos comentado, vale, antes. Estábamos comentando de meter Sí, sí, está aquí. Vale, bien. Nada, pues eso, os dejamos por un ratito con los Software Youth de Salamanca. A ver qué os parece. Coyuntamiento, genocidio y degradación de sus restos para alimentar a seres que continuamente se niegan a replantearse su conducta ante el mundo, obviando a sus congéneres por preferir un mundo mal teñido de rosa, aquellos que nos quieren alejados del conocimiento, que nos hará despertar y renunciar al victimismo y la aceptación social a través de sustancias que solo nos convierten en marionetas de nuestro peor enemigo. Lucharemos contra aquellos que nos hacen sentir miedo y enfrentarnos a nuestros hermanos. Utilizaremos la rabia como principal arma para derrumbar los templos de todos aquellos hombres que, bajo la palabra clarividente de supuestos dioses castigadores, provocan la muerte, el hambre y la alienación de cuanto tocan. Porque nos reprimen ocultándonos del mundo. Porque nos matan en estaciones de metro con puñales propiedad de un sistema que financia el fascismo, que es la principal punta de lanza contra la igualdad y el raciocinio. Nos criminalizan, humillan a nuestras compañeras y las tratan como mierda. Todo este odio no es más que un aliado temporal en todos aquellos frentes que tenemos en la vida. No podemos dejar de odiar. ¡Y a la diabla del amor! Europa. Ahí tenemos a los Hope for You de Salamanca, que estuvieron en el culo y cuchillo. En el culo y cuchillo, hace sí, un año. Eso es, hace un añito, es. Aquí en Mogambo. Un año pasado, ¿no? Sí, sí. Ya, yo estaba pensando, es de antes de... ¿Fue este verano o no? No, no fue, fue, el anterior. Fue justo a finales de noviembre, creo que fue el, no sé si el 29 o 30 de noviembre, sí, algo así. Sí, sí, sí, el pechote es, ¿no? Eso es. El pechote ese es, el pechote suele ser eso, en, antes de, normalmente a finales de junio. En San Marcial, sí. Y a finales de noviembre hacíamos el culo y cuchillo, pero bueno, este año le hemos dejado a Iñaki que hiciera el Playfast Ordont Fest, que eso fue muy bien el otro día, nos echamos unas buenas risas. ¿Tú qué tal te lo pasaste, Iñaki? ¿Cómo lo has visto? Hombre, bien, el viernes no bebí, pero la verdad que fue doloroso traer a cinco borrachos en coche mientras yo iba conduciendo, me iban llamando fascista, pero bueno, es lo que tiene. Pues nada, y... aparte de Hover Youth en el culo y cuchillo, también tocaron los Keep Digging y Beer Fisting. Y hablando de Keep Digging, pues habíamos traído un temita de los Geriatric Youth. Un clásico. Antiguos. O sea, un gran clásico. ¿Sí? ¿Qué está sonando? ¿Timba ahora o qué? ¡Qué bueno! Muy rico, muy rico. Oye, wow. Electronic. Para la próxima vez igual un programa especial de Timba ahí, ¿eh? ¿O qué? DJ, esto sí, esto es DJ Ashular o algo así. Muy bien. DJ Ashular, qué guapo. ¿Suena? ¿De qué me suena? No sé, pero el nombre es buenísimo. DJ Ashular. Hay que hablar un colegio con DJ Tenderete. Ashular es un escultor. Bueno, aparte, pero. Sí, aparte es un. Bueno, yo dejo todo esto y me piro a la casa. Aquí en la mesa se están partiendo, pero vamos, o sea, se lo están pasando. Se lo están pasando en grande. Tenemos ahí una transfuga que se lo está pasando. No dirá nada en el micro, pero no te preocupes que se lo está pasando en grande. Suena un poco a Chimo Bayo, ¿no? Un poquito. Sí, un poco esta, sí, esta, ¿no? No sé qué. Bueno, a lo que estamos. Se nos va la olla, lo sentimos. Tampoco. Geriatric Youth. Sí, de mi compañía de Keep Digging, claro. Exacto. Eso es. Los míticos difuntos Geriatric Youth. Cierto. Pues que, Iñaki, a ver, ponemos unos Geriatric Youth ahí. Venga, ese clásico. Clásicos. No, por no. Aquí. Geriatric, o sea, Youth. Geriatric Youth. Si es que ya, a ver. Tú estás fuera de la crew. Yo estoy completamente fuera de la crew. Ya no sé. Es que sin guión me volvéis loco. Esto claro. Es un. Ya se me va completamente la olla. Pero podemos repetir el número de teléfono que. Sí, sí. Buah, ha llamado un mogollón de gente, sí, ¿eh? De hecho, venga. Están todos colapsadas y por sí. Eso no metemos nada de. Nos han llamado Euskaltel y todo, que nos iban a cortar la línea, que esto no era normal y tal. Bueno, sí, que eso, que llaméis al 943-527407. 943-527407 si queréis una entrada para mañana. Que nos las quitan de las manos, pero parece que se os ha jodido el dedo de marcar los números en el teléfono o algo así. Podéis llamarnos, ¿no? Si no, si os toca también la podéis revender en la puerta. O sea, también. Sacáis un pastizal. Sí, sí, sí, no, la verdad. Yo antes he estado mirando en eBay ahí, no sé qué. Se cotizan, se cotizan 100 por euros, alto, sí. 110 euros, no sé eso qué. Es, vendo boli y regalo entrada de para Mobambo. Eso es, la mítica. O vendo zanahorias, entrada del concierto ahí para no pagar impuestos, no sé qué. Ahora, el típico el tocomocho es el informal. ¿El tocomocho? Sí, joder, el tocomocho. Que iba cambiando las mierdas estas por un boli y luego iba por otra cosa y al final acaba con una casa. Ah, pero eso también había un anuncio, ¿no? Que, buah, eso es una locura. Eso, mira, podemos empezarlo hoy si queréis. Si queréis, pues eso, es una buena idea. Llamáis al programa, os conseguís una entrada y luego lo vais cambiando por yo que sé qué. Quién sabe, igual acabáis teniendo un yate o siendo presidente del gobierno. O una vida nueva. Pues bueno, eso, que llaméis al 943-52-7407, no mordemos, vale, sí, os van a escuchar en el programa, pero mira, si antes se la ha escuchado a dúo y la gente se ha reído un montón, pues con vosotros puede pasar lo mismo, es vuestro minuto de gloria. Así que venga, a llamar al programa. Ahora vamos con un temita de Cohen, de Plagues, que han vuelto, ¿no? Han vuelto a los escenarios. Están otra vez en el ruedo. Sí, sí, tocaron con los señores Refuse. ¿En Barcelona o también sí, dos sí, fechas? Poca broma, ¿no? Poca broma. Sí, eso es. La fecha en Barcelona, junto a Mox. Sí, llevaban un año sin tocar, más de un año. Yo creo que más un poco más. El último concierto sería en el Resu, 2011. Eso es. Sí, claro. Tras el cual, pues, Carlos ya ha decidido dejarlo definitivamente, venía también. Y nada, pues andaban ahí un poco que no sabían qué hacer. De hecho, algunos componentes ya como que medio tiraba la toalla y bueno, pues han visto la luz con Sancho. Eso es. Decidieron hacer una prueba y joder, pues de eso a tocar con Refuse. Pues ya ves, y Sancho también, no le sus huevos. Sí, sí. En dos semanas entrar al grupo, aprenderse todos los temas y a tocar con Refuse. Y a tocar en el Infest la semana siguiente. Eso es. Que eso también es. Poca broma, gran Infest, Con Infest. Cuidado. Fue bastante bastante bien, estuvimos bien hasta las tantas, se alargó sí, un poquito. Estuvimos como siempre súper serenos y así. Yo sí. Tomando café y. Yo y té con y... la primera entrega ya tuve suficiente y estas sí, últimas me controlo. Creo que el Infest ha hecho estragos en todos nosotros siempre. En todos. Castrago mi guitarra. Es verdad. Que para el hijo puta que me la robó, le va a partir la boca. Ya, desde aquí hacemos un llamamiento a si. Iñaki, descríbenos la guitarra por si alguien que haya visto la guitarra que te robaron en el Infest le puede partir las. Tenía cinco cuerdas y un dibujo de una rata. Bueno, era una guitarra clásica, ¿no? Dices, vale, acústica. Sí. Pues eso, una guitarra clásica con un dibujo, una rata, cinco cuerdas. ¿Cuál era la que le faltaba? Especifica, si es que luego, ¿qué pasa? No sé, la de abajo, supongo. Yo qué sé. La que nunca se usa, ¿no? Que puede ser cualquiera. Hacer punto, la de abajo es la que menos se usa. Pues eso, si alguien ha visto la guitarra de Iñaki, puede llamar al 943-527407, porque esto ya es la hostia aquí. Amnistía fiscal, te lo perdonamos. Venga, si la devuelves, te lo perdonamos. Eso es, va. Vamos a... Es más que nada para que llames al número, joder. Mira, te vuelves la guitarra y tiras unas entradas. Encima te premiamos, van a empezar a robarnos las guitarras aquí en todos los Infest. Pero bueno, a ver, ¿qué tenemos por ahí? Una de Cohen, ¿no? Eso es. Para celebrar la vuelta. We'll be right back. Papá, y estos son los Coen, los nuevos Coen. Y sí, nada, hablando de grupos, hablando un poco de grupos que vuelven. Vamos con... Bueno, vuelven o cambian de formación. Bueno, vaya. Eso es, sí. Que tiene un parón y... Yo creo que sí, casi el programa de hoy, más que de grupos locales, es de grupos que cambian de formación, porque no hemos puesto prácticamente todos, que si se va el batería, que si vuelve el otro, que si ahora está este para acá. Sí, un poquito... ¡Especial cambio de formación! Eso es, mía. Ya tienes para ponerle el título. Cuando subas el programa al Mediafire o a la web o lo que sea, pones Empanadilla Vegetal, especial cambios de formación. Entonces, temática del programa. Bueno, super Empanadilla Cuore. Empanadilla Cuore. Bueno, pues entonces que ahora vamos a poner a Adrena. Hablábamos de Adrena. Bien. Sí, que... Bueno, que Serge dejó el grupo y se ha metido Josu, ¿no? ¿Lo han metido a Josu? Sí, nos han robado a Josu. Nos lo han expoliado ahí para que se toque un poco el bajo y tal. Ahí está, ahí puedes estar escuchando un poquito de Adrena, ¿no? Sí. Exacto. Del 12 Tumbra. A ver, súbetelo, vamos a escuchar bien eso de Adrena. Chachara. Bueno. ¡Qué locura! Nada, ahí teníais Adrena. Y nada, ahora vamos con un tema de los Humilitate, los Zarautarras y Fres, de Trincherpe. Fres es una influencia para todos nosotros, claro. Es importante recalcar eso. Fres. Fres. Es el concepto. Fres. Nada, nos apetece escuchar. Ponnos a Fres. Y vamos a escuchar. Y Humilitate. Fres y los Humilitates. Eso es. Un saludo también para Odey, que el otro día me preguntó qué tal el fest y todo eso, y el guitarra, que también sí, es de Culandra sí, y todo eso, sí, y saludo para el Jordi de Maximum Catellot también, y bueno, a el Odey, que se portó de puta madre y esas cosas, venga. Bueno, bueno, nos dicen que tenemos una llamada. Sí, parece que alguien se ha animado por fin a conseguir esa entrada. ¿Se puede saber quién es? ¿Nombre? Está en antena ya, ¿eh? A ver, ¿eh? Buenas. Hola. Opa. ¿Quién es? Hostia puta. Oye, oye, oye. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Nos ¿Hemos colgado? ¿Nos ha colgado? ¿En serio? Qué bueno. Joder, ¿cómo se puede ser tan cabrón? Oye, pues te has quedado sin entrada, ¿eh? Bueno, vamos a seguir un poco escuchando el tema de Militate, ¿eh? Después de este inciso. Teníamos un Militate, Eriotzari begiratzea, bizitza ikusten da. Y también teníamos una llamada fantasma. Sí, un ente. Sí, un ente que no sé si le ha dado de repente la timidez y ha colgado. Que nos estaban vacilando un poco. Si es que, a ver, ya podéis llamar al programa, es que nos estamos aburriendo un montón. O sea, nos han llamado de aquí, de cabina, de risas. Y nos lo hemos tragado al principio, ¿eh? Hasta que os habéis empezado a partir. Yo estaba aquí con cara de póker diciendo, ¿quién coño está llamando? Y todo el rollo. En fin, que... Oye, pues íbamos a aprovechar que tenemos aquí al señor Endika para hablar un poco de Roma y Krillin, todas estas cosas. ¿Qué pasa con Krillin? Con Krillin, la eso gente es. Quiere saber qué pasa con Krillin. Feliz fanses. Krillin muere demasiadas veces, igual que en la serie. Igualito, igualito. Demasiado cierto. Krillin, no, pues eso, no. Ahora mismo no estamos haciendo nada, pues cada uno está a su rollo, nuestros proyectos, pues está Urko con Civil Love en Londres, que también le va bien, está a gusto, componiendo los temas que le motivan ahora, y Sainz está con Fextu, que Fextu Losers, para que no conozca el nombre entero del grupo. Y con Yedra, que tocan Yedra, que también. Llaméis para conseguir una entrada para Yedra. Ambos grupos se supone que van a grabar. Thanks to ya están grabando, creo, ¿no? Thanks to están grabando poquito a poco. Hablando de Thanks to, buscan vocalista e Iñaki. Iñaki va se a hacer va la a prueba. Va a hacer la prueba. Se va a presentar. Se le pilla, ¿no? Vamos animado y. Of course. Bien, muy ¿cómo bien. Vas con las letras y así ya? Bueno, he estado mirándolo ahí poquito a poco y. ¿Qué te ha parecido? Hombre. Di la verdad. No, molón. A ver, yo voy con birra en mano, un six pack de Boldam. Eso está bien. Y lo que se tercie. O sea, de ahí voy a salir torcido. Otra sí. cosa es lo que salga de ahí, o sea, musicalmente hablando. Bueno, pero está bien que haya peña que se anima a probar, porque la verdad que llevan ya un tiempecillo buscando, y cuantos más seáis los que os animéis a probar, pues mira, oye, mejor para ellos, pero que os animéis, joder, que Thanks to es una maravilla. Yo todo el tiempo que he estado en ese grupo lo he pasado genial, son muy buena gente, y si te mola el tipo de música, pues qué quieres que os diga, o sea, igual que, para que cerrar probéis. El programa podíamos poner un temita de los Thanks to Losers. Yo ahí bueno, no voy a meter. Para cerrar el programa habrá que poner alguna canción dedicatoria a Johnny, que es su cumple. Bueno, claro, bueno, eso es cierto. Yo aquí os he traído unos temas. Por eso, espérate. De Johnny, pero Vamos a seguir igual con la entrevista. Entrevista, es que nos vamos por la nos vamos por Endika, a ver qué nos puede aportar o decir. Yo que estaba intentando desviar ahí. De Endika, no. Nada. Eso no nos mola nada. Bueno, queremos... es poco más hay que contar. No, queremos que nos cuentes sobre. Con el Roma y con el Roma, pues muy a gusto también. Porque es un grupo que musicalmente me llena mucho. Para tocar también es un grupo divertido. Pues Krillin al final me gustaban los temas, pero es un grupo que hay que estar concentrado en los conciertos. Claro. Pedales, punteos, acordes raros. Y al final los conciertos eran en tensión. Porque si lo quieres currar, tienes que estar en tensión. Pero con el Roma ahora pues es muy muy sencillo, tenemos acordes muy sencillos y nada, la verdad es que me la gozo como nadie en los conciertos. Hacéis ese tipo de música del que dais para una cuerda, podéis ir a por el pan y cuando volvéis todavía tenéis tiempo de escuchar la siguiente nota. Eso es. Hacen Anubis Core. Eso es. Es lo que se lleva ahora. Es lo que se lleva ahora. Pirámides, cores, esas cosas. Muy rico, la verdad, ¿eh? No. En serio, si tenéis oportunidad, por favor, id a un concierto de Roma. Roma, hombre haciendo así, no sé qué. En la radio no se ve cuando digo hombre haciendo así, pero ya os imagináis. Estamos hablando de cosas egipcias. Cuando digo hombre haciendo así, pues ya os imagináis lo que estoy haciendo. Pluma y esas cosas. Y nada, y... pues ya está, yo de lo mío ya he contado suficiente. Tampoco de muchas... Oye, vamos a grabar dentro de poco. De hecho, antes de terminar el año, esperamos poder grabar las baterías. Y pues eso, nada más empezar el año también ponernos con bajos, guitarras, voz. Incluso tenemos pensado a lo mejor meter algún elemento de viento, algún trombón, alguna cosa guapa así. Curioso. Y nada, pues grabar. Tocar, qué paso estamos. Un poco más. Es. Muy bien. Pues tocar. ¿Qué? ¿Algún concierto a la vista? De momento. Pues ahora mismo creo que no. Nos han propuesto uno para los últimos días de. No sé, el 29 o algo así, pero es posible que justo entonces empecemos a grabar las baterías, entonces no creo que podamos tocar. Si no, en enero o febrero seguro que alguno sale. Ya, seguro. Ya lo publicaremos en nuestros respectivos Facebooks personales. Porque Roma no tiene ninguno todavía. Al no tener ningún tema grabado, pues no tiene mucho sentido. Bueno, pero para ir anunciando conciertos o mítica página de Facebook de fanpage de esas. Para poner chorradas, fotos de hombre haciendo así, pluma y esas cosas. Al final, cuando entras al Facebook de un grupo, pues dices aquí donde hombre, pues, claro, ¿dónde la música. ¿Dónde está? Y... Siempre podéis sacaros unas fotos, unas buenas poses, unas buenas ropas, ¿eh? Es lo importante. Hacer un videoclip en el que tengáis un problema hardcore y cosas así. Me pongo la camiseta roja, la azul. Esas cosas. Claro. ¿No? VNX. Unos V-necks, eso es. De míticos tíos que llevan más escote que las tías y así. Está bien. Nos gusta mucho en el programa. Luego un día hacemos un programa de grupos que lleven V-necks de esos. Bueno, pues igual nos pinchamos un tema de Krillin. Intoxication. Estaba por ahí. Ponte ahí. Que tienes que saber que por Toledo, ¿eh? Tenéis bastantes fans. No. Bueno, no, de España en general, pero alguno. Estuve hablando con Begoña de Monkey Chains y Suri, que van a tocar ahora con Yao en 13 Monos, y me estuvo comentando que eran muy muy fans de Krillin y que a ver cuándo volvían, que necesitaban verlos en directo. Sí, aunque sea un conciertillo ahí intercalado, bueno, en Mogambo, rollo Viejas Glorias. Por Begoña, sintoniza empanadilla vegetal, porque esto es lo más cerca que vas a estar de escuchar Krillin en estos días. A ver, póntelo, Iñaki, vamos a escucharlo. Right. ice, I'm on the miraculous glue. My vital organs cause the fly. Your eyes enjoy it. Ahí tenemos a los Thrilling, Intoxication, del When the time comes there will be no time. Efectivamente. Que yo todavía estoy esperando que me traigan mi copia. ¿No tienes? No. El día que en Mogambo, por alguna razón de esas, pues esas cosas que pasan en Mogambo cuando estás por allí, me lo dejé en algún lado y no consigo recordar. Qué buah, increíble que no consiga recordar dónde dejé el CD. Esas cosas. Pues tengo unos cuantos en casa, así que ya te... De hecho, igual tengo en el coche, no lo sé. Luego sí. Lo miro. Pues eso, aprovechando que hacemos el programa de radio para echar pullas. Uh-huh. ¿Y ahora habéis pensado...? Pues íbamos a poner algo de Los Santos. Ah, vale. ¿No? ¿Los Santos? Sí. Hombre. ¿Qué hemos decidido? ¿Qué pista? Pues sí. Una canción que, bueno, ahora mismo no tiene mucho sentido. Tiene más sentido en verano. Un título bastante original que se llama Agosto ya es otoño. Ahí están Los Santos. En agosto ya es otoño. Cómo nos gustan Los Santos. Sí, sí. Últimamente andan tocando por aquí, ¿sabes? Sí, estuvieron tocando en la apertura. El domingo. Este último domingo creo que ha sido que han tocado en el Bukowski con Cheap Time. Cierto, sí, cierto. ¿No? Tocaban sí, el sí. Domingo. No. Compartís integrante, ¿no? Maca. Sí, compartís. Sí. El Maca Multiusos, que toca la batería en Los Santos, tocaba el bajo en Bruce Lee. Ah, no, tocaba el bajo en Camorra, tocaba la guitarra en Bruce Lee, toca la guitarra también en el Roma. Chico para todo. Ha estado en todo, no sé ni cuántos grupos ha tenido ya. Sí. Sí, sí, y nada, ahora pues íbamos a meter un temita de los que hemos mencionado antes, Thanks to Losers. Soy un poco cañero. Ah, ahí, ahí teníamos a los Things to Losers. Un grupo y nada. Super chachi. Sí, bien rápido. Sí, si hay algo por lo que se ha caracterizado Thanks to Losers y espero que se siga caracterizando es precisamente por eso. Una porque rapidez. Mejor, peor, como sea, pero siempre más rápido. Del hardcore melódico al greencore, un paso, vamos. Sí, bueno, quién sabe, igual, oye, ahora si hay alguno de los que prueba, como por ejemplo Iñaki, que le da por hacerse unos gorritos rincores así. Oye, Iñaki, ¿por qué en la prueba el próximo día no te echas ahí unos grincores ahí, en plan, una locura ahí, les cambias un poco ahí? ¿Ves? Mira, ir tomando nota, que apunta maneras. Cuidado, a ver si va a acabar en plan Thanks to Losers como la nueva sensación del greencore. Nada, pues vamos a ir acabando el programa de hoy. El especial grupos de colegas. El especial cumpleaños de Johnny. Que estás mayor ya. No eran grupos que cambiaban de... También hacemos doble... de formación. Eso es. Doble programa. El programa es súper polivalente. Panadilla Vegetal, el programa más polivalente de las ondas. Nada, pues ahora va un temita de los Bones Brigade, Escritor Die, que me ha traído aquí Mustard. Sí, no son colegas, pero tocan bien también. He traído una selección de temas en plan de es tu cumpleaños, Lisa, hoy es tu cumple, no sé qué. Pues eso, sé muy feliz, Lisa, y échate ahí en plan unos Bones Brigade. Claro, patinar o morir. Y nada, gracias a Indica por venir. Eso es. Gracias a vosotros. Y contribuir con el programa. Gracias a todos los que hayáis estado escuchando. Y muchas gracias a Iñaki por hacernos el sonido una vez más. Y aquí nos tendréis dentro de 3 semanas haciendo el último programa del año de la Lepotic Cincilic. Que bueno, pues ya veremos, pero puede que hablemos de los mejores álbumes del año. Y ya hay alguien por ahí que creo que se está echando las manos a la cabeza diciendo, ya sé lo que va a poner Mustard. Pero bueno, sí, soy un poco previsible en ese sentido. Bueno, nada, hasta otra, chavales. Muchas gracias por escucharnos y beste la tarde. Venga, agur. Agur.